Abrimos las entrevistas de la semana recibiendo en nuestro estudio a Fernando Vázquez, integrante de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Marzo y del Coordinador Nacional de Unidad Popular, porque estamos rumbo a un aniversario muy especial que tendremos el próximo domingo 27 de febrero. Se van a cumplir 50 años del asesinato de Íbero Gutiérrez, joven militante del 26 de marzo, precisamente asesinado por el Escuadrón de la Muerte, un 27 de febrero de 1972. El domingo entonces estarán cumpliendo 50 años de ese hecho, y con ese motivo la semana tendremos espacios especiales recordándolo, además teniendo en cuenta que el domingo no estamos con el programa. Fernando, buen día, bienvenido. Buenos días, Hernán. Saludos a toda la audiencia y a todos los compañeros de la radio. En la semana iremos recordando aspectos de Íbero, de su personalidad, de su militancia política, pero también como poeta, con sus distintas facetas, ¿verdad?, que tuvo. En los últimos años incluso hubo como un poco más de atención a su obra poética con la edición de varios libros. Creo que prácticamente toda su obra se ha editado y también hablaremos de eso más adelante, pero nos interesaba en el arranque de la semana, como corresponde, Fernando, ir al contexto histórico de aquellos años, ¿no?, en que se dio el asesinato, cómo llegamos a tener en nuestro país un Escuadrón de la Muerte, pero también antes cómo qué simbolizaba Íbero desde el punto de vista de formar parte de una generación, ¿no?, de jóvenes que se comprometió con todo a la lucha, bueno, lo que pasaba a nivel de América Latina también, ir un poco a aquellos antecedentes que explican, ¿no?, la figura de Íbero y también explican su muerte. Íbero formaba parte, si tuvieras que decirlo, ¿de qué grupo de jóvenes, de qué contexto histórico de la juventud a principios de los 70? Bueno, lo primero que, bueno, es un gran compromiso hablar de él en esta época también. Porque el 26 de marzo siempre lo ha tenido presente, ¿no? Especialmente entre los jóvenes, por más que era nuestra generación, que ya no lo es tanto, ¿no? Uh-huh. Pero sí, Íbero sin duda fue uno de los más, se convirtió en uno de los mayores exponentes de muy joven, de esa época, porque lo que se produce en esos años y un poco en los anteriores es un verdadero aluvión de participación de la juventud, del estudiantado, de los trabajadores también, ¿no? En un momento que pasaron muchas cosas, ¿no? Porque, puedo decir, a veces se trata de, ¿cómo es que se dice?, de caricaturizar un poco los acontecimientos históricos. Hemos escuchado muchas veces, ¿no?, el sesentismo, no sé qué. La radicalización de la pequeña burguesía. Claro, pero digo, acá lo que, si se analizan los problemas, lo que hubo fue una gran crisis de la sociedad uruguaya, del capitalismo, y por lo tanto también de todo su sistema político, uh-huh, que repercute en el Estado y por supuesto que en la lucha de clase, porque si vos mirás el 67 va adelante, son miles y miles, yo diría que centenas de miles de personas que se incorporan a la mayoría por primera vez, claro, a la lucha social, a la lucha política. Y de la manera que podían, ¿verdad? Porque fueron momentos de confrontación, pero no de confrontación de la izquierda solamente, fueron de confrontación de la derecha, porque acá parece que en la derecha oligárquica hubiera Angelito, ¿no? Pero porque está ese argumento de que la guerrilla empezó contra gobiernos democráticos. Claro, ¿no? Pero que además se produce en un, sí, pero seguro, pero no se habla de la represión contra los trabajadores de varias ramas. Pues te puedo nombrar los bancarios, los frigoríficos y los estudiantes, la educación, violenta. Y con un, se gobierna en los últimos tiempos con medidas prontas de seguridad, ¿verdad? Porque con la muerte de Gestido y la aparición de su vicepresidente, que era Pacheco, se da un algo que ya estaba previsto, ¿no? Porque hay que acordarse que en el 66 hubo un régimen, se cambió de vía reforma constitucional, gana la naranja, sistema presidencialista y una mayor concentración del poder. Y ni hablar en el plano económico lo que estaba todo, ¿no? El tema del FMI, estaba la COPRIN, el control de precios de ingreso, que suponía, supuso rebaja del salario y el control de precios al consumo, ¿no? Supuestamente era para eso, pero en realidad eran medidas que participaban los trabajadores ahí también. Bueno, se forma la central, CNT, perdón. O sea, hay elementos que vos lo mirás, no son en el 70. Claro. Pero es toda esa generación que viene con mucha fuerza. Hubo ocupaciones muy grandes a nivel estudiantil, por ejemplo, ya en el 67, por el boleto. Hubo muerte de estudiantes, ¿no? Sí, eso fue después, ¿verdad? Lo de Arce, Liberarse, Susana Pinto, Ever Nieto, un poco después, pero Espósito. Y bueno, Íbero es un hombre destacado, un joven, ¿no? Muy joven. 22 años. Exacto. Cuando lo mataron. Pero con una muy profusa actividad social, de periodista, escritor, un hombre que había, y de compromiso social y político. Y bueno, fue un hombre que participó en todo lo que era la lucha de su momento, y viaja a Cuba, que fue otro elemento yo creo que importante en esa época, pero que además también, como en estas épocas también, te estigmatizaba, ¿verdad? Claro. Porque en la confrontación anticomunista se suponía, ¿no? Eso pasó después en la cárcel, ¿no? La represión contra la gente que había andado por Cuba, eso no, hay toda una historia ahí, claro. ¿No? Pero digo, en la lucha internacional, ¿verdad? Entre los dos esquemas, los dos grandes, bueno, de socialismo y capitalismo, bueno, eso estaba presente también. Además, estaba muy cerca lo del Che también. Fernando Íbero, además, que vamos a hablar más de ese contexto latinoamericano, internacional, es un ejemplo de esa época, de momentos históricos donde la gente se involucra en la lucha política muy joven y asume responsabilidades muy jóvenes, claro. También, ¿no? Grandes responsabilidades en muchos casos, y bueno, también encuentran en muchos casos la muerte, encontraron muy jóvenes, pero todo se acelera en un periodo de vida, ¿no? Sí, hay gente que ha dicho, ¿no?, que voy a volver sobre un aspecto que vos estás planteando, ¿no?, que no todas las épocas históricas tienen la misma velocidad, claro, en el desarrollo de la conciencia. Digo, para entender fenómenos, pues yo a veces escucho compañeros por la radio, eso que la gente, o por ahí también, sí, no solo en la radio, dicen que la gente no quiere nada. Ayer estábamos repartiendo algunas cosas por el CID también, pero no es así. O sea, hay momentos de avance de uno de los sectores revolucionarios, de la clase obrera, de los trabajos, pero que además en las condiciones de Uruguay, se instala en el 68, ¿verdad? El quiebre institucional. No lo instala el MLN. ¿verdad? La política de Pacheco, la política fondomonetarista, produce una mayor violencia social que hace que dialécticamente se vaya desarrollando eso y una gran participación. Porque claro, el Uruguay tenía particularidades, y yo creo que todavía las tiene. No es una cosa excepcional, pero digo, porque nos saque del mundo, ¿verdad? Sí, sí. Pero hubo un desarrollo de los trabajadores, un desarrollo de los partidos de izquierda, y hubo también un desarrollo cultural, uh-huh. Educativo, que tuvo visos democráticos, podemos decir. Y en algunos aspectos los mantiene, uh-huh. pero cada vez menos. Entonces, eso es lo que provoca la gran confrontación social que se produce y que, bueno, da surgimiento al frente en ese momento, que también no se puede tirar para el costado. Digo, claro. Es una cosa muy... Y al 26. Entonces, en ese proceso, no es al 26 de marzo, en ese proceso, no es que esto es mío y no, no, es un proceso gestado desde la gran confrontación que significó, ¿verdad?, la puja antioligárquica y antiimperialista en el país, llevada adelante por los trabajadores y los estudiantes, que fue, yo diría que casi masiva, no totalmente, pero fue muy importante. Uh-huh. Hay cuadros muy importantes de allí, ¿verdad?, para la izquierda, para el movimiento popular, entonces, y para todos los partidos estoy hablando, ¿eh? Uh-huh. Entonces, el tema de Íbero, yo creo que tiene esa importancia, y por después por las condiciones en que lo matan, ¿no? Uh-huh. Es un asesinato, ¿verdad? Tortura, fue el escuadrón, sí. Digo, entonces, ya siguiendo el escuadrón, una receta que ya venía de otros países. Y de otros también, países. Entonces, el tema. Pero ¿qué pasa? Íbero deja marcada una generación. Uh-huh. Como otros compañeros que cayeron. ¿Verdad? Un joven íbero que no venía de la pobreza, precisamente. No, claro, eran sectores medios de nuestro país, pero que estaban en la universidad, que estaban participando en todo. O sea, que esa fue una de las cosas que empezó a liquidarse ahí también, ¿verdad? Porque esa instancia democrática que juntaba a un obrero del cerro con alguien de otra vida social, y bueno... o sea, es el quiebre también del viejo doballismo tradicional que había de alguna forma propiciado eso. Porque en mi casa se hablaba, por ejemplo, ¿verdad? Aquello de que no te sientes al lado, como era que se decía que Valle propiciaba la educación pública y el realismo ni la quería. Claro. ¿No? No se podía sentar un obrero al lado de un rey. Claro. Al lado de una persona más decente. Lo que decía Rodó, de los que se sentaron juntos en un banco. Exacto, pero digo, hubo toda una corriente de pensamiento gestada durante un siglo en todos los planos, pedagógico, filosófico, político, en determinadas condiciones. Entonces, en el 60 se quiebra eso. Yo discrepo, o sea, el MLN, por supuesto, surge ahí, donde va a crecer. De adentro un repollo imposible, nadie surgió de adentro. ¿De dónde surgió el Partido Comunista, el Partido Socialista o los anarquistas? De las grandes luchas de confrontación de clase que hubo en este país y a nivel internacional también. ¿Verdad? Uno con la primera internacional, otro con la segunda y otro con la tercera. ¿Verdad? Entonces, y estoy hablando ligero, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Pero digo, y después, bueno, se da aquel milagro para muchos que era imposible porque la revolución iba a venir de un lado solo y resulta que aparecieron los barbudos y se acabó, ¿no? Se da 200 millas de Estados Unidos, ¿verdad? Uh-huh. Hay mucha literatura de eso. Pero digo, entonces, claro, siempre, alguien dijo alguna vez que siempre una revolución es un gran... escándalo, ¿verdad? Uh-huh. Se produce en la superestructura y discute todo el mundo y que sí, que no, que el foco, que el partido, uh-huh. que sí, la guerra popular y que esto y lo otro y que son terroristas, todo eso. Pero cuando pasás línea, es el viejo topo, ¿no? Claro. Que la lucha de clase es cómo se van involucrando sus individuos, es cómo participan, ¿verdad? Uh-huh. Y cómo cada hombre también hace lo suyo, cada hombre y cada mujer. Claro, sí, sí. ¿Verdad? Entonces, creo que ese valor fue multiplicado en los fines de los 60 y 70, ¿verdad? De ahí la gran riqueza del proceso, ¿verdad? Uh-huh. Yo reivindico el sesentismo, el setentismo y el ochentismo y hasta el 2020, ¿viste? No tengo problema, ¿viste? Porque cada década tiene lo suyo. Claro. ¿No? En el plano cultural, en el plano económico, en el plano de la discusión de ideas, de las luchas que se dan. Entonces, yo creo que el tema de Ibero es muy importante porque es una generación que marca el proceso y que proyecta también las cuestiones que hay que hacer, que siguen inconclusas. Que siguen inconclusas. Vamos a seguir hablando de eso. Recién comenzamos. Ahora salió el sol, Fernando. Está el de, cada media hora cambia el tiempo. Yo pasé como por 5 chaparrones. Sí, es tremendo. Cuando venía para acá. Seguimos conversando. Acá me está recordando Ángeles la frase que es de Varela, es cierto. Lo de Rodó, yo me confundí con lo de Rodó, que dijo lo de la aristocracia del obrero. Varela es el que dijo aquello de los que se han sentado juntos en un banco de escuela. Después lo mencioné al final ahí. Hacemos la primera pausa. Estamos conversando con Fernando Vázquez de la dirección del 26 a propósito del Uruguay que explica el surgimiento de jóvenes revolucionarios como Íbero Gutiérrez, de cuyo asesinato se cumplirá el próximo domingo. Bueno, acá no llegamos a escuchar la parte de letras, que podemos escuchar en otro momento. Esto es Patria Libre, ¿no? Aquel conjunto de los 70, precisamente, que musicalizó poemas de Íbero Gutiérrez. Acá siempre pensando en una labor que la radio pueda aportar, Fernando, en el sentido que muchos que fueron jóvenes o que vivieron aquella época, hay elementos que conocen de lo que estamos hablando o que les refrescará la memoria, pero pensando también en las generaciones que nos vinimos sumando después, algunos éramos muy, muy chicos en esa época, y no conocen, ¿no? Sí, pueden haber apelado a libros, pero no, hay muchos elementos que no se conocen de todo eso. Entre ellos uno se pregunta también ¿qué proceso de concientización hacían los jóvenes como Íbero para llegar a ese compromiso? ¿Era solo en base a libros que estudiaban? Porque no tenían internet, ¿no? ¿Eran que leían diarios? ¿Cómo llegaban a ese nivel de... ¿Se juntaban con trabajadores? ¿Era solo por manija de enterarse que en Cuba habían triunfado la lucha armada y que había otras guerrillas? ¿Qué proceso nutrió a los jóvenes para llegar a ese compromiso, no? Sí, yo creo que hay, primero, las condiciones que se dan en un momento se pueden continuar, pero son irrepetibles, ¿no? Claro. Es como la vida de una persona, ¿viste? Vos vivís un momento, seguís viviendo, pero te queda el registro en la vida social, ¿no? Y particular de cada uno, ¿no? Pero yo creo que no hay excepcionalidades, si uno se pone a mirar, ¿no? Es una excepcionalidad en relación a Uruguay, a esas condiciones, pero yo creo que cuando participan decenas de miles de personas en un proceso de... Porque hay que ver las condiciones en que se dieron también esos años, ¿no? Uh-huh. Había grandes luchas de trabajadores. Aparecieron cosas nuevas, ¿verdad? Como era el tema del MLN. Aparece el 26 por ahí, claro. Por los 70. Y es cierto que había radicalización. Se rompe la hegemonía de izquierda del Partido Comunista, digamos, de alguna manera. Sí, pero con una potencia muy fuerte también del Partido Comunista, ¿no? Claro. No era que se perdiera total. O sea, había dos concesiones ahí en la izquierda, y que se expresaban en el movimiento de masa también. Uh-huh. Entonces, hay cuestiones ahí que tienen una gran importancia, porque cuando participan miles en una cuestión, ¿verdad? Yo siempre reivindico eso. Siempre la capacidad de ir hacia adelante es mayor. No es una cosa que en un laboratorio, yo me acuerdo que se criticaba mucho, ¿no? Había gente que planteaba otra opción, vamos a hacer un partido, vamos a hacer otro, ponemos reglamento, ponemos la dirección, ponemos el coso, y ya está, duraban 15 días. Ahora, el problema es que en la lucha de clase, si no estás rodeado, si no tenés un sindicato, si no participás en todos los procesos políticos que se puedan participar, ¿no? Que yo creo que fue uno de los... La primer participación... en el caso del 26 y del propio MLN, que ya estaba inserto en la lucha política. Porque acá se dice lucha armada. Y algunos dicen, han llegado a teorizar de que eso fue una respuesta solo. No. Propaganda armada. Había una estrategia, porque había documentos escritos. Entonces, de poder, porque si no, entonces la oligarquía salió a... lo hubiera combatido con propaganda nomás. Ahí se movilizó el Estado, el ejército, se cambiaron las leyes, hubo estado de guerra interno, etcétera. Entonces, se llegó hasta el golpe de Estado, ¿verdad? Entonces, cuando se dan esas situaciones, ¿no? Y no estamos hablando de... Porque acá, ¿y qué es lo que se confronta en la superestructura política, ¿verdad? ¿Por qué la universidad, por ejemplo, sigue enfrentada o siguió enfrentada durante mucho tiempo contra los modelos dominantes de las privatizaciones y todas las cosas esas? Y bueno, porque se estaba luchando por democracia, porque la gente tuviera acceso a la cultura, porque los hijos de los trabajadores llegaran, que llegaban más que ahora, a los estudios superiores, porque eso después redunda en la vida social. Entonces, en la vida, cuando se dan expresiones políticas nuevas, hay que estudiar por qué. Porque algunas son estimuladas para diversionismo, pero otras son genuinas, ¿verdad? Y para definir si son genuinas o no, o si tienen arraigo social y político, hay que mirar abajo. Hay que mirar abajo en el sentido de la vida económica, laboral, cultural. ¿Dónde están? ¿No? Entonces, las cosas que perduran tienen autenticidad. Entonces, yo creo que ese elemento tiene mucha fuerza también en lo de Ibero, que no solo tiene autenticidad, sino que a su vez trascendió, ¿verdad? Es como, yo qué sé, en otras áreas de la cuestión, ¿por qué se habla de determinadas personas, verdad? No quiero poner nombre, pero en el deporte, puede ser en la cultura, puede ser en la vida política también. Entonces, porque se trasciende por algunos aspectos. Hay gente que resume muchas cualidades, y otra algunos, y otro poquito, y otro... Pero digo, la gran participación posibilita eso, ¿no? En Uruguay somos una cosa rara por el fútbol, pero bueno, si nacés corriendo una pelota, alguno va a llegar arriba, más o menos, ¿viste? Llegan 100 o 200, pero... Y en otras áreas también, en el tema del trabajo lo mismo, porque por algo vienen acá a buscarlo y se lo llevan, porque no hay política. Digo, que era lo que estaba ya en esa época, ¿verdad? Entonces, cuando se da lo de Ibero, ¿verdad? Es el preámbulo también de una gran ofensiva contrarrevolucionaria que se va a dar en nuestro país, ¿verdad? Que va a terminar en el golpe de Estado, pero que es continental, es en el Cono Sur sobre todo, ¿verdad? Pero que ya venía... Porque yo me pregunto una cosa, ¿por qué fue el golpe en Brasil en el 64, hablando en términos históricos? Los más tempranos, digamos. Fue antes, pero era, y no era contra el comunismo, porque Goulart no era comunista. Era la ultraderecha reaccionaria que arrancó con todo, y había expresiones también revolucionarias en ese país que fueron aniquiladas. Pero después da surgimiento el proceso a otras expresiones. Entonces, ¿a qué voy? ¿Verdad? Que lo de Ibero, como toda esa generación, tiene su importancia en la vida social, porque, o sea, tuvo influencia durante y después de la dictadura, de la salida de la dictadura en nuestro país. Y bueno, sí. Sobre cómo se formaba esa conciencia, Fernando, también se daba esa unión con, imagino, bueno, la charla, la movilización propia de los estudiantes, pero que trascendía lo estudiantil, pero el encuentro con los trabajadores, ¿no? Las también. Ocupaciones, se daba una confluencia que de esa transmisión se potenciaba, me imagino, unos y otros. Sí, claro, y de todas las tendencias, porque también cuando surge el frente hay una gran discusión de masa, que no fue hecha en ningún foro, pero se hacían las escalinatas de los liceos con los profesores, con los radicales, lo que dicen radicales ahora, con los que eran del FER, con los otros, con el PC, con los... Entonces, pero se discutía que vale o no vale, se decía en ese momento el frente, por ejemplo. Había gente como hoy que decía que había que votar en blanco, por ejemplo. Lo digo, no, me río no porque del hecho, me río porque los hechos se repiten y porque hay concesiones. Después hubo gente que entró al frente, otro que nos fuimos, y otro que siguieron con un frente que ya era neoliberal, ¿verdad? Era privatizador, pagó la deuda, no quería más nada con el programa antioligárquico. Hablando 40 años después, sí, ¿no? Sí. Pero digo, entonces los temas... yo creo que el otro gran tema de esa generación, y particularmente lo que dejó Ibero, es que fue una negación del posibilismo, ¿verdad? A ver. O sea, porque en esa época no se luchaba solo por lo posible, ¿verdad? Se luchaba por las cosas pesadas, ¿verdad? Por las cosas imposibles. Se discutía, ¿verdad? Sobre el socialismo, sobre China, sobre Cuba, sobre Argelia, sobre todo lo que andaba en la vuelta. De hacer la revolución. Exactamente. Entonces, sobre el tema chileno, sobre las vías, sobre el Perú. No es que... Entonces, acá se... Digo, ahí hay... gérmenes en ese proceso de lucha de aprendizaje político también. Y también te lo digo, nosotros tuvimos la suerte de vivir en la cárcel y ese proceso continuó con otras características. Y también continuó en el exilio. ¿Verdad? Entonces, no es que... Hay cosas que, claro, se paran, ¿verdad? Porque la obra de la derecha fue barrer todo, barrer la educación, barrer los sindicatos, barrer, ¿no? Reprimir adentro de la Fuerza Armada, reprimir, lo que más o menos andaba tirando para este lado. Claro. Porque en las cárceles se expresó eso y en el exilio también. Entonces, el tema de los derechos humanos que empezó a producirse, todo. Entonces, todos esos temas yo creo que son muy importantes porque... Nadie peleaba por dos o tres, por más que hay cosas que en política debe lucharse también por lo que está ahí inmediato, ¿no? Porque si no anda flotando así, ¿viste? En una nebulosa. Claro. Digo, pero hay que también repartir un volante, ir a una feria, a un comité, yo qué sé, a un lugar social. A una barriada, pintar, eso se sigue haciendo hasta hoy, ¿verdad? Porque también contra eso hubo una gran campaña, que eso ya estaba perimido, ¿verdad? Cuando viene un invento nuevo, es como que te dicen, nada, vino el cine, el teatro no sirve para nada, pero escuchame, viejo, no sea malo. Es un pensamiento mecánico ese, ¿no? Entonces, hay cosas que duran 5.000 años y siguen, ¿viste? Y se van produciendo. Pero es la historia del hombre. Entonces, yo creo que lo de Ibero tuvo esa virtud, ¿verdad? De poner cosas nuevas arriba de la mesa. Inclusive desde el punto de vista de la poesía, de su escritura y de su compromiso. Porque ahora, ¿viste? Si te comprometes con una cosa, bueno, estás haciendo política. Y todo el mundo hace política. Como que te achicás como persona. ¿Sí? Pero además hay otra cosa que era como una voz de orden, de mando en esa época, ¿viste? Que era la neutralidad no existe, ¿verdad? La neutralidad sirve a las clases dominantes, ¿verdad? No es que vos seas neutral o seas apolítico y estás... No, porque y te salvás, ¿viste? No cruzás el caronte, como decía aquel, como es No me sale el nombre, como es el sí. italiano, el de la Divina Comedia. Dante. Dante, Dante allí. No cruzás. Te quedás antes, antes claro. de entrar, no te cruzaban en la barca. Aquel, claro. ¿no? Entonces, claro que hay mucha gente que no cruzó la barca, ¿viste? Pero ¿por qué? Y porque de alguna forma estaba contra todo el sistema. Y yo creo que hoy eso existe. Aunque no les guste reconocerlo, y todavía hay la gente que confunda si es el 26, si dónde está, y no encuentran a la UP. El otro día estábamos en la feria, gente mayor que no encuentra a la UP. Escúcheme, mi amigo, si hay sectores de ustedes que tenemos más votos que ustedes. Entonces, pero digo, hay una lucha política que se da en forma constante. Y bueno, a veces más intensa que otra. Y yo creo que la muerte, ¿verdad? Porque yo me acuerdo porque participé en un acto en el 73, antes del golpe, que fue de homenaje a Ibero. Ajá. Y fue en el Galpón. Ya lo he dicho, creo, alguna vez, no sé si acá, pero. Y mirá quién estaba ahí. Estaba toda la dirección del 26 estudiantil. Claro. Estaba. Este compañero de agronomía, el Tito, que después lo matan al mes, lo matan. Y había otros más. Habíamos. Y ahí el 26, ¿qué es lo que definió en ese homenaje? Me acuerdo, estaba lleno el galpón, quedó gente afuera. No era un actito. Claro. Lo que pasa es que se movía mucha gente, ¿no? Ahí se define una de las cuestiones que es contra los 4 y 7, que ya estaban arriba de la mesa. O sea, sería el año de que lo mataron, entonces febrero. Al año. Estaría pasando justo los comunicados 4 y 7. Sé que no me acuerdo bien de la fecha, creo que fue en estos días, claro, o claro. principio de marzo, no me acuerdo claro. bien ahora. Pero digo, ahí se define una de las políticas que estaban. El 26 estaba en contra de, claro. de los 4 y 7. Mientras otros estaban negociando en los cuarteles. Tito Gómez Soro, estás diciendo, ¿no? Del Tito. Que después lo mataron. Sí. Sí. Al otro compañero, pero. Por la feo, pero digo, pero eran cosas, o sea, no es que el 26 movía a mucha gente, a tal punto que hoy hay gente que se olvida, ¿verdad? Porque acá se criticaba a algunos porque, por ejemplo, en la Unión Soviética, porque habían sacado a Stalin de una foto y después no sé cuántas cosas más pasaron y tal. Pero digo, acá. Hay gente que fue dirección del 26 y ahora es solo escritores, ¿no? Entonces, vamos a ver las cosas como son, ¿verdad? La historia completa. Completa. Entonces, en el caso de Ibero, hay que seguir levantando esa... Porque hay cuestiones que trascienden de alguna forma los tiempos, ¿verdad? Claro. Y en el tema de la escritura, en el tema de la militancia... Esa es una constante histórica. Desde, por lo menos, para no irnos muy lejos, pero desde la época de la Inquisición para adelante es así. En la ciencia, en la cultura, o sea, agarraban a uno, o con suerte lo sacaban del país, lo mandaban para otro pueblo, ¿viste? Con una cosa acá colgada, ¿viste? Que era infiel, ¿no? Y si no, para la hoguera de derecho. Pero digo, claro que la democracia también tiene mecanismos superiores de más sutiles, más sutiles, pero igual de violentos claro, en el tema. Claro. Y si no, miren a Assange. Exactamente, que lo están exprimiendo, tratando de llevarlo a la muerte. Vamos a hacer la última pausa, vení con un bloque más, Fernando. Les recordamos que ustedes hay algún mensaje de Rina que vamos a escuchar a la vuelta. Ustedes pueden escribirnos al 099-326. Mueran los viejos cadáveres que asolan nuestra patria, los delincuentes premiados por dólares yanquis que fundan la muerte en cada esquina. Mueran ladrones vestidos de frac, los que pululan en fiestas diplomáticas y beben whisky y fuman polmol, esas rameras vagabundas trashumantes. Mueran los añejos sueños del país liberal, del parlamento democrático burgués, engendros de la muerte y la prostitución. Mueran las instituciones benéficas, y las horondas damas de sociedad, las que financian. Ahí está el grupo Patria Libre, con los musicalizando los textos de Íbero Gutiérrez, este joven revolucionario asesinado a la edad de 22 años, un 27 de febrero del 72. El próximo domingo se cumplirán 50 años y la radio lo estará recordando a lo largo de esta semana. Fernando, vamos a escuchar un audio que nos manda Rina. Buenos días, compañeros. Bueno, un gusto escuchar al compañero Vázquez. Y la época de Íboro fue la época de la universidad gloriosa, digo yo. Yo fui integrante de la universidad, fui echada de la Escuela de Servicio Social, pero eso no viene al caso. Viene de que había muchos íberos y muchas íberas, ¿sí? Con conciencia de, por ejemplo, lo que Estados Unidos le estaba haciendo a Vietnam. Aparecían en los cines los documentales franceses, qué ironía, donde se mostraba cómo quemaban las escuelas con las maestras y los niños adentro. Hubo muchísimas cosas que la gente no se acuerda que llevaron a que la juventud realmente se horrorizara de lo que estaba pasando alrededor del mundo y que tomara conciencia de muchas cosas. Un gusto, como siempre, compañero, escucharlo. Que tengan un excelente día. Ojalá volvieran muchos íberos a la paz de la tierra. Muy bueno eso que dicen. Fernando, te manda Juan Carlos Vecino un abrazo desde Brasil, que está escuchando. Dice gracias por recordar a Íbero. Y Roberto Correa de Sarandí Grande pregunta dónde se encuentran esos temas del Patria Libre. Gracias. Bueno, salió un disco hace tiempo, nosotros lo tenemos. Vamos a ver cómo, si se encuentra en internet, les avisamos. Y si no, vemos cómo lo podemos ayudar a difundir, porque no es algo que se encuentre en las disquerías ahora, ¿no? Fernando, yo quería preguntarte también, porque uno dice asesinado por el Escuadrón de la Muerte, y queda así, que no era una barra de loquitos, ¿no? No era una de estas bandas de narcos, ni sicarios, ni tampoco fue una muerte de estudiantes en las manifestaciones. El Escuadrón de la Muerte significó un paso más refinado, digamos, si cabe el término, del terrorismo de Estado, ¿no? Que ya venía del exterior, era una receta que ya se venía usando. Y sí, sobre todo con, no sé cómo llamarlo, pero es parte de la guerra sucia, digamos, claro, ¿no? Claro. Donde, porque acá digo, en general, en este caso eran contra gente que provenía del MLN y eso, pero también hubo atentados encubiertos contra otras personas, ¿no? Uh-huh. Otros partidos políticos, dirigentes sociales, ¿no? Estudiantes. Ahora, en Brasil fue tremendo. Hay que acordarse la policía política, el DOPS, y acá había asesores, ¿no? El Fleury fue uno, ¿no? Que vino de Brasil. Y bueno, ni hablar los que vinieron después de Estados Unidos también, ¿no? Pero digo, los escuadrones en Guatemala, en Colombia, ¿no? Ya es un nivel hasta hoy. Sigue existiendo. Ya hoy hasta legalizados están, pero porque esa es la verdad. Pero se aplicó en Argentina mismo, ¿no? Uh-huh. Con distintas modalidades, pero eran grupos con cierta autonomía, casi todos o militares o policías, gente de inteligencia, yo qué sé, civiles también, uh-huh. Pero que operaban en forma muy violenta, ¿no? Hubo varios comandos ahí. Que acá existieron. Era el caso de él, fue el firmaron como comando Casa Tupamaros. Sí. También hubo una detención a uno de los integrantes en su momento, que en este momento no me acuerdo, por parte del MLN. O Bardesio, ¿no fue? Ah, Bardesio. Sí, Nelson Bardesio, fotógrafo, policía. Disculpame la amnesia, pero sí, fue a Bardesio. Y que bueno, ahí dijo todo lo que como era la cosa. Entonces, no es un problema solo de acá la historia. Toda la historia nacional se ha escrito con intereses. Se calientan cuando alguien habla a favor de los trabajadores. O sea, la educación liberal que teníamos hasta los 60, por ahí, hasta casi los 70, medio desapareció. ¿Viste? Porque hoy, ¿qué profesor te enseña, por ejemplo, anarquismo, marxismo? Yo siempre lo digo, porque a mí, el primero que nos enseñó marxismo fue un profesor de filosofía que a su vez era colorado y arriba, como es, había sido seminarista. Entonces, ese era el país que teníamos. Decía, yo les voy a enseñar el marxismo como si fuera marxista. Y no era, te lo puedo asegurar, porque tenía hasta audición en el Partido Popular. Entonces, era otro país. Otro país. O sea, de cierto nivel de conciliación de clase y también de ideológicas, ¿verdad? Por más que subyacían los perfiles bien distintos, porque después con la dictadura y antes ya, durante la década de 60, empieza a irse directamente contra los trabajadores, contra un modelo de no industrialización del país, para impedir la reforma agraria, y bueno, eso fue lo que provocó que Uruguay no tuviera salida, porque si no solo la represión, sino también todo lo que están afuera. Porque nadie se echa las culpas de que no, se fueron individualmente. No, no se fueron individualmente. Cuando hay una decisión política de no industrialización, de baja de salario, de faltas de opciones, de falta de desarrollo, ¿y para dónde va a ir la gente? Hasta de ciencia. Después brillan por allá y son, como decimos acá, son Gardel. Sí. ¿Viste? Porque en Uruguay, para triunfar, parece que tenés que irte para afuera. Entonces, yo creo que esos son los temas que estaban planteados en la época del 70 y que se visualizaron, ¿verdad? Que se visualizaron con mucha fuerza, inclusive de antes. Entonces, y que tenían además una gran carga, en este caso, de compromiso y también intelectual, ¿no? Que hoy a veces se subestima un poquito, ¿no? Después eso da lugar a otras cosas, porque si vos mirás la salida de la dictadura, ¿por qué la dictadura, luego que habían barrido con todo, ¿verdad? Empieza todo un movimiento de abajo, así, que era medio así, ¿viste? Que era otra cosa. Pero que cumplió un papel también, ¿no? Aquello de el canto popular. Claro. ¿Pero por qué? Porque había sido reprimido. Entonces la gente busca, no encuentra las organizaciones políticas, Después las formas encuentra. De ir expresando la rebeldía, la rebeldía, resistencia. Exactamente. Entonces, y claro, y por eso hoy no les gusta el carnaval. Para poner un chiste. No les gusta el teatro, más o menos lo miran de reojo, y no les gusta la universidad, y no les gustan los sindicatos, y no les gusta nada. Lo único que les gusta es exportar ganado gordo en pie, si te pones a sacar la cuenta. O les gusta la punta de Punta del Este, nada más que eso les gusta. Y yo sé que hay muchos trabajadores, pero también lo que hay por abajo. Fernando, ahora, el escuadrón, no, uno se imagina, no mataba a cualquiera, ¿no? No, Ibero, claro. Estuvo preso unos meses, después le tocó hablar en un acto del frente, leer una carta de los presos, ¿no? También había cobrado una visibilidad dentro de aquello. Lo que pasa, Hernán, que ahí hay un diseño de política represiva. Cumple, yo creo que varios. Primero, la eliminación física de los militantes más destacados, primero. O más comprometidos, o que más los estorban. Claro. Y después un papel de terrorismo en el sentido del miedo, ¿no? Del miedo hacia la gente. Te matan a uno, matan a otro. Previamente torturado, ¿no? Claro. Entonces, la cosa va en serio, no va. Claro. No es para joder. No es solo por una posición de un. No, es en serio. Claro. O sea, es la lucha de clase más descarnada, pero más cobarde también. Claro. Entonces, es una política que se llevó adelante desde el Estado, porque si vos ves el ensamble entre la salida del proceso del Pachecato, después Bordaberry, después el golpe de 73, ahí hay un ensamble de las políticas represivas. Claro. Con contradicciones también, porque tampoco fue todo así derechito. Con contradicciones. Pero digo, hubo un ensamble. Entonces, que se llega hasta a reprimir hasta partidos políticos de la derecha, sí, a dirigentes. Sí, sí. Aquel episodio del vino, ¿no? Uh-huh. El asesinato de la madre de Heber, del actual ministro del Interior. Sí, pero digo, se extendió, viste, los intentos contra acá en Argentina, cuando quieren matar a, cuando matan a Miguelini, sí, cuando, y varios militantes intentan más. Intentan a Wilson, se a dice. Will, o sea, hubo toda una política, uh-huh, ahí. Y ponían bombas el escuadrón este, ¿no? En varios, sí, domicilios. Claro, y iban contra partidos políticos, uh-huh, también. ¿Y de dónde sacaban esa información? Claro. Era como Bardesio sacando fotos. Uh-huh. Sabía todo. Si vos sacás fotos que factura, escuchame. Algunos de esos, estamos terminando, Fernando, algunos de esos, de los integrantes de ese escuadrón, fueron después ajusticiados por el MLN, sí, algunos. Sí, también. O sea, en otra etapa, sí, de ese mismo año, ¿no? Había guerra, ¿no? Claro. Sí. Estaba guerra interna. Armando Acosta y Lara, Oscar de el Acosta y Lara civil, ¿no? Sí. El subcomisario Oscar de Lega, el agente Carlos Leites y el capitán de corbeta Ernesto Motto, todos acusados de ser integrantes del Escuadrón de la Muerte. Bueno, después vino también la réplica de asesinatos, la muerte de 8 tupamaros por parte de las Fuerzas Conjuntas. Queríamos hacer un primer contexto, Fernando, de ese Uruguay, desde donde surgieron jóvenes como Íbero, y que iremos recordando, repetimos, esta semana, rumbo al aniversario del domingo. Gracias por estar. Sí, una última también. Cosa, la respuesta global, uh-huh, yo agradezco a la radio esto, pero digo, la respuesta global va a venir después con la dictadura, ¿no? Claro. Porque no solo es represiva y es masiva, sino que también va a ir contra la enseñanza, uh-huh, va a ir y va a haber en la política económica también. ¿Viste? Profundizar el pero modelo. Claro, okay. los cosas aquel del Nirvana, como los conclave, uh-huh, ahí se profundiza y se apropia el capital financiero de la conducción del país, uh-huh, a través de los verdes, de los militares, de los azules, no sé qué, pero también de civiles. Claro. Por algo se le dice dictadura cívico-militar. Sí, pero digo, hubo una política dirigida para eso y que también tuvo sus costos hasta mayores, ¿verdad? Desde el punto de vista de la, en el caso este, de la represión, ¿no? Por eso, pero digo, el tema Íbero, como de otro compañero, da para mucho, ¿no? Gracias, Fernando, y gracias, seguiremos esta semana recordando esos hechos. Hasta pronto. Hasta luego, muchas gracias.